pasión oculta que de tanto tiempo estás sufriendo lágrimas y tormentos míos. ¿En dónde estás? Lo más bello es imposible. Voy a llorar esta pasión por ti. Voy a llorarla, alma de mis ojos. Voy a llorarla, alma de amargura. ¿En dónde está tu bellísima criatura? Voy a llorar esta pasión por ti. Voy a llorarla, alma de mis ojos. Voy a llorarla, alma de amargura. ¿En dónde está tu bellísima criatura? Voy a llorar esta pasión por ti.